año. Pues hoy os explicará una serie de cosas y me preguntarán unas cuantas cosas más para detallar o completar cosas que conviene saber. Porque cosas, dar gracias a Dios y para además, después del 25 aniversario de Spola y de homenaje a Orlandes, pues varias veces pues, es como una nueva etapa, ¿no? De Spola, ¿no? Porque lo que vimos en aquel momento pues es como una llamada a una nueva responsabilidad y a unos nuevos horizontes de lo que tenemos que hacer. Además, ahí lo decía las monjas, que se ha puesto la ocasión para que la luz se ponga sobre el camino. Ayer, que dijiste sobre las monjas, que con ocasión del 75 aniversario, la luz se ha puesto sobre el monte. Hemos encontrado que la poníamos la ciudad en el monte, la luz en el candelero, ¿eh? Se lo ha puesto nuestro Señor, un gran paso nuestro, que hemos quedado o pasmamos. Y en este orden de cosas, digamos, de ver qué es lo que ahora en Escola está llamada, digamos, con nuestra señora a hacer, ¿no? Y a nuestra responsabilidad y a hacer presente en la vida de la Iglesia. Con esta convicción de que Escola no es una cosa de Barcelona, sino es una cosa ni de España, sino es una cosa para toda la Iglesia. Esta es la convicción que aún sacamos desde el 25 aniversario. Y también el otro día insistía a repetir, a raíz del viaje a Argentina, y decía, pues, no sé, tenía esta confianza, algo, digamos, estamos llamados a hacer, para hacer presente esta obra, digamos, lo que tenemos, lo que hemos recibido, pues darlo a conocer a todo el mundo. Él me decía, digamos, pasta, ¿sí? Tiene, digamos, en cuanto a concepción y a doctrina, es relativamente pobre, no tiene muchas cosas que decir, y sus reuniones, lo que hablan fundamentalmente es de organización, ¿sí? ¿Y qué tiene? Pues un cura que es piadoso y que es animoso y que están contentos y cantan mucho y poca cosa más, y poca cosa más, y así pues son una obra de derecho pontificio, ¿eh? Y se están extendiendo por toda América, están extendiendo ahora aquí a España. Está haciendo un bien inmenso. Barcelona está bien. Pero dice, si uno mira incluso los libros del Padre Fondi, pues no hay comparación con el Pablo Grande, no, es otra cosa, digamos, de... Pero mira, las cosas de Dios, cada uno... Pero, sí, no para decir que lo que ellos no tienen, sino para ver nuestra responsabilidad, que estamos llamados realmente a difundirlo esto en toda la Iglesia. Entonces, esto es lo que hablábamos otro día en el canal, es decir, qué caminos habría en la actualidad para que Escola pudiera estar presente. Yo no sé si se dará o no se dará, pero... Bueno, yo oí hablar, y por eso me interesaba el tema también, que Petito decía tú lo dijiste a mí. Y cuando yo estuve en Chile, lo cual tiene que ver con Perenoso, ¿no? El seminario de San Pedro, ¿no? Cuando yo estuve en Chile, resultó que quedó allí, viajó conmigo, un chico iba allí a ser profesor de filosofía en el seminario de Antonio Amado, está casado ahora en Chile con una chilena, y este es un chico de Badalona que tiene un hermano sacerdote, ¿sí? Y es muy... este es el hombre que me ha escuchado más clases de filosofía a mí que nadie en la vida, porque él estaba estudiando filosofía en aquel sistema que teníamos de opcionalidad, ¿no? Y él, cuando ya era amigo de otros de Escola, ¿no? La cuestión es que comenzó a venir a oír mi clase cuando todavía no se matriculaba en mi clase, sino para anticiparse, diríamos, cuando pudiese cursar mis cursos, él venía a oírme. Después se matriculó un par de años, después continuó. Yo en la universidad he visto 4 años en mis aulas, por ejemplo, para darle una nota, tal vez o dos, de modo que 2 años antes, 1 año después, seguía viniendo, y es de los que nunca faltaba más, estaba siempre presente. Y se tiene un entusiasmo connatural con la metafísica de Santo Tomás y con la filosofía de Santo Tomás, que es amigo de Petit, amigo mío, amigo de Sigato. Y este chico, muy, muy simpático, muy alegre, muy, pues se quedó allí en Chile, después del periodo ese del seminario de Orocimbo, se quedó allí, y está en otras universidades, Santiago de Chile, y es profesor de filosofía. Este está en contacto continuo con mi hijo José, que es un hombre que, saber que es muy, muy perseverante en sacar grabaciones, copiarlas, multiplicarlas, hacerlas por 20 copias, mandarlas a Portugal, a Chile, a Madrid, todo el mundo tiene conferencias mías. Y Antonio Amado y mi hijo se telefonean. Y yo le hemos enviado unos cuantos libros de esos, cosas así. Y está siempre pendiente de las cosas. Y cuando viene por Barcelona, me vino a ver una vez, él y yo nunca nos escribimos ni nos telefoneamos, pero cuando nos vemos, como si nos hubiéramos visto el día anterior. Entonces, me parece que Petit decía, tienes que decir a Amado que cree una escuela por el día en Chile, ¿verdad? ¿Qué tienes este plan? Sí, bueno, voy a ir a Chile porque Petit me lo encargó. Sí. Petit me dijo, si vas a Argentina, pasa por Chile, ponte en contacto con Antonio Amado. Aprovecha el viaje para ir. Me dijo esto y a ver si se funda la escuela en Chile. Llamé a Antonio Amado, digo, si me invitas a venir, pues vendré. Y me he invitado y voy a ir. Yo dije, con una condición, la condición es de que reunamos a una serie de personas para fundar eso. No sé qué va a pasar, pero de hecho yo me he decidido a finales de agosto, con este propósito, con el propósito, dice, bueno, yo te reuniré a una serie de personas y tú verás. Y bueno, digo, ya pues hables en leer pensamientos y ocurrencias y así ya habremos ganado tiempo. Bueno, esto viene con eso. Yo he tenido los días estos anteriores a los homenajes del padre Orlando, mucho contacto telefónico y alguno epistolar, pero pues también os hablaba por teléfono que escribir cartas, ¿no? Con Pamendizábal, que podía venir, que quería venir él a hablar de nuestra relación del padre Orlando, pero no pudo y tiene la amargo de encima de pecho. Después dice, tú harás, padre, soñar me parece muy bien, ¿no? Pero con eso hemos hablado muchas veces. Y entonces, la última vez que le llamé, le dije que le enviaba una carta muy gruesa, con mucha documentación. Y después, en el paralelo con esto, envié un dossier parecido, pero más breve, para que la gente se lo mire, a un jesuita colombiano, Grenier. Está en Borgo Santo Espíritu. Yo no sabía dónde paraba. Este señor vino de Roma, enviado por el director, por Bessel, otro que no se ha colgado mucho, Escola, que es brasileño, que ahora está en Estados Unidos, Bessel. Y este Grenier lo envió Bessel a presidir la concelebración y los actos del, no sé si el 40 o el 50 aniversario que hicieron, ¿tú te acuerdas? No recuerdo. Tal vez el 40. No. La cuestión es que quedamos muy amigos. Pero desde entonces no sabía ni dónde parar. Llamé por teléfono, me lo escrito, y el padre Enrique Grenier, el cuy está aquí. Podría hablar con él, porque era una extensión, me encontré hablando con el padre Grenier. Yo me iba a preguntar dónde estaba, me encontré hablando con él. Mire, no sé si me recordará, yo soy Francisco Granados de Barcelona. Hombre, cómo no, tal cosa, muy bien. Y como si estuviéramos hablando el día anterior, y le expliqué, hemos hecho una conmemoración de Escola Cordillera y hemos hecho un homenaje a Padre Orlandi, le expliqué que había ido muy bien, que había habido mucha gente en todos los actos y había sido una cosa muy, muy alegre, con mucho fruto y mucho eco publicitario y que bueno, pues, y al decirle yo, pues mire, con un acto de escola, con Dicesco, celebrando el 75 aniversario, homenajeando para Orlandis, pues hemos tenido actos que han venido 400 personas, una comida con 253, hemos tenido 6 obispos, 2 de ellos cardenales en los actos, y se ha hablado de esto pues en el boletín del obispado, en diarios de Barcelona, en La Vanguardia, etc. Ah, caramba, pues mire, esto hace pensar que lo que para Orlandis en Barcelona se podría hacer en otras muchas partes, y precisamente ahora habrá una reunión de directores de la pastoral para ver cómo se puede revigorizar la obra, encontrar caminos nuevos que sean fecundos. Juntar en Tanzana algo así, sí, algo muy fácil, con buena fe y otro. Yo creo que sería una cosa tener en cuenta, ¿no? Ah, pues mire, yo por lo que le puedo ser útil le voy a enviar a usted unos cuantos papeles, ¿eh? Que expliquen los estatutos de escola, bendiciones sucesivas, de los años, de la Santa Sede, del padre Janssen, todo de datos. Y entonces al padre Mendizábal le dije, el padre Grenier ha dicho que se podría hacer en todo el mundo. Pues nada, entonces yo he pensado que usted, que es el que cogió la escuela, solo estaba en Barcelona, e hizo unos estatutos para toda España que permitieron que el padre Garcuel se eligiese formalmente como director de escuela en Bilbao, pues le enviaré papeles. Y al padre Mendizábal le envié un sobre muy grande con todos los papeles, todos los estatutos que él hizo, que lo aprobó, ¿no? Y todo eso. Y entonces llamé para ver qué pasaba. El padre Mendizábal está muy activo, cuando sé que se encuentra bien de salud, se mueve mucho. Estaba en Palencia, creo, no sé dónde. Estaba, y ahora no sé si ha vuelto a Toledo. ¿Cómo? Dando los servicios de mes. ¿Dónde? En... pues en Villa García de Campos. Bien, pues entonces va a que esperar en los que pasen los servicios de mes para que él vea los papeles que he pillado, que son los mismos que había escrito años atrás, como para probar escola. Entonces, que estudiar eso con Carmelizado, que sería un hombre que podría orientar eso muy bien. Y lo que tú, si quieres ir a Chile con alguna idea concreta, pues ya veremos, consultemos para analizarlo, etcétera. La cosa a mí se me ocurre muy sencillamente, ¿no? Muy sencillamente. Un poco de precedentes históricos. El apostolado de la oración es una obra muy misteriosa. En la Iglesia ha hecho un bien enorme. Fue el camino por el cual ha llegado en la Iglesia la fiesta de Cristo Rey, ¿eh? Esto está muy claro por un estudio del año 26 de la Dirección General Italiana, que lo traje aquí otra vez, y Pérez Mosso lo tiene todo fotocopiado, ¿eh? Sobre la festividad y Cristo Rey, de la Dirección General de la Observación Italiana del año 26. Allí hay cantidad de documentos y de listas de cosas. También hay la lista de las consagraciones nacionales al Corazón de Jesús. Son muchísimas, muchísimas. De naciones, y Argentina, y Colombia, y Ecuador, la primera, etc. Bélgica, entonces. Hay mucha historia. Primero para probar que de las consagraciones públicas, de consagraciones de familias, la consagración y una sociedad que bien para ir a la unión suscitaron en el siglo pasado millones. Pero consagraciones de naciones hay unas cuantas docenas, y bastantes de ellas son anteriores a la fiesta de Cristo Rey, y todas ellas tenían este sentido de que la consagración pública es la proclamación de la realeza de Cristo, ¿no? Que así como la fiesta de Cristo Rey, Pío XI manda que se hiciera la consagración, las consagraciones iban llevando esta conciencia de que Cristo es el Rey de las naciones, ¿eh? Y la entronización del Corazón de Jesús que hacía aquel peruano Mateo Coyle eran estas imágenes de Cristo sentado en un trono con un globo terráqueo, con la cruz, ¿verdad? En la casa donde estaba, ¿no? Pues entonces, la observación, tengo en escola el dato por unas reuniones de ese tipo que hicieron, que está en unas conferencias de Paco Wenbach y de otro jesuita que estaba entonces en una dirección, no recuerdo quién era. Pasa lo siguiente, el observador creció mucho, así, espontáneamente, de un sitio a otro, creciendo. Y la dirección que se había creado era en Toulouse. Porque Toulouse era como el director general de la observación en el mundo, donde se fundó primero el mensajero y otra cosa. Y estando muy indefinido, la naturaleza de la postgraduación, y si era, de quién era, yo no sé. Porque los dirigentes de Toulouse querían que la compañía se comprometiera a que, como obra suya, se comprometiera. Pero la compañía no quería, porque el barrio de Rally decía: la postgraduación no es una obra de la compañía, es una obra de algunos jesuitas, para mí, de la provincia de Toulouse, que lo han hecho con permiso de sus superiores, pero no lo han hecho con una obra de la compañía. Y es verdad. Y tampoco la postgraduación, si tiene que mandar en las diócesis, mal entendido, no podemos nosotros interferir en ellas. Es decir, un texto muy confuso del padre Anderledi, que venía a decir que la postgraduación estaba actuando con los obispos en las diócesis, y que esto es incompatible con que fuese una obra de compañía. Daba el siguiente argumento literal. Te ponía en el ejemplo de las congregaciones marianas. Yo decía: las congregaciones marianas dependen en todo de la compañía. De la postgraduación, nada. Depende en todo de la compañía. La postgraduación, la carrera, niente. Por tanto, como que hay mucha diferencia entre todo y nada, decía que no tenemos por qué asumir la dirección de la postgraduación. Esta disputa entre la postgraduación, que quería que el general de la compañía dijese que era, que lo asumía, y el general, que no quería que la compañía se responsabilizase del apostolado, pues dura, pues, unos 25 años casi, ¿eh? Y termina no por otra cosa, sino porque los dirigentes de la postgraduación instan a la Santa Sede a que mande a la compañía, que se le quedó por la suma, así tal como se me atreve a la congregación, no recuerdo cuál, que tenía a su cargo el tema de asociaciones apostólicas, sobre todo laicas, etc. La 13 mandó que la dirección general de la compañía se responsabilizase de la dirección del apostolado. Y que bueno, cuando era un grupo de congregantes, el grupo como tal no se incorporó a la postulación, porque Pablo Andrés era director del apostolado del año 20. Pero si el padre Guim le dice al padre Vergés que el padre Orlandis colabore en la formación de los congregantes, y el grupo que van a las reuniones con el padre Orlandis se van todos al apostolado de la oración, aunque que continuasen en la congregación mariana, de la manera que era la situación entonces, las cosas, y el padre Vergés hubiese dicho que había, el padre Orlandis había metido voces mías ajenas y había sacado del conductor, que todo lo que hiciese en la postulación se parecía al padre Vergés, solo le parecía que pudiesen hacer cosas en la congregación mariana. El padre Orlandis actuaba en la congregación mariana, formándoles. Si los hubiese hecho celadores del apostolado el año 25, Escolas hubiera muerto el año 26. Cosas como sean. Ni tuvo nombre propio ni nada, le llamaban Juventus, que era un grupo de juventud. Después Escolas se lo pusieron nombre civil para poder tener la propiedad de unos libros y poner un ex libris y ponerlo en una biblioteca, en un piso. Pero después, cuando todos aquellos libros van a parar a la Aurea 15 tercero y todo aquel grupo se incorpora a la postulación, había pasado muchas cosas y lo que sea, recelos entre la congregación mariana y el apostolado y Escolas, sobre todo, siempre lo hubo. Pero mira, se tiró adelante y pues muy bien. Entonces entraron a la 40, un grupo de 40, por lo menos, les hemos visto una lista de celadores con su fecha. Están casi todos muertos. Tomás Lamarca, por ejemplo, Domingo San Martín, Fernández, Esnes, Jordi Galván, etc. Apolo Ell, ahora en la lista no me saldría de ningún lugar. Entonces, era el apostolado de oración con un grupo de celadores que había tenido esta prehistoria de proceder de la congregación mariana y haber formado una asociación cultural civil durante la República para soportar los libros, para compra de libros y uso de los libros, y los pusieron allá. Y entonces se comenzó a hablar de escala progresiva. Cuando llegué yo a esto ya estaba así. Después supe que la evolución había sido esta. Entonces, escala cornicia es un por ejemplo. Yo había visto anuarios que llamaban de la provincia. Raimundus Orlandis de Spuch, ¿eh? Director Apostolatus de Naciones. Director de Escola Cordillera Suecia. ¿Eh? O sea, lo ponían que era el director de Escola Cordillera. Pero allí estaba escrito en latín y el padre decía que era el director de Escola Cordillera Suecia. Pero Escola Cordillera Suecia era una sección, en el sentido más físico de la palabra. Unos cuantos miembros de los celadores del apostolado formaban el grupo de Escola Cordillera Suecia. Entonces, los últimos años de vida del padre Orlandis se planteó más que nada por ocasión de que en un momento dado se quiso hacer una asociación in fieri, que no llegó a ser mercantilizada nunca, una especie de editorial que se llamaba Para un Mundo Mejor, porque entonces sonaba mucho la consigna del padre Lombardi y para parecer que estábamos en esa onda. Lombardi era muy distinto, pero la consigna de que había que hacer un mundo mejor, la había dado Pío XII también. Entonces, un mundo mejor. Y se tenían que integrar en este grupo editorial, diríamos, de publicaciones, la revista Cristiandad, la revista Momento, que era un semanario con hueco grabado, y la revista que también escribió en él, también se desapareció, y la revista La Familia, que lo hacía José Antonio Pibes Suria, y Pérez de Olaguer. Antonio Pérez de Olaguer y Pibes Suria, que colaboraban en La Familia. Y en un momento, esto se ve en la revista, la cronología de esto, yo lo tengo un poco perdida. No organizó un homenaje a Cufí porque no le habían dado el carnet de periodista, organizado conjuntamente por Cristiandad Momento y La Familia. Hablo de los años 53, 54, así. Pero después de 2 o 3 años de querer hacer esto, resulta que no se pudo hacer, no hubo acuerdo ni posibilidad, porque cuando nos unimos con Momento no sabíamos que Momento debía ya 1.000.000 de pesetas en Momento de unirse, y que perdía literalmente 100.000 pesetas cada mes, porque lo hacían todo en hueco grabado, pensando que se comerían el mundo, no se lo comieron, y perdían 100.000 pesetas cada mes. Pedro Oguer, un hombre muy ingenuo. Pesetas del año 52. Entonces, ¿eh? Es un millón. Sí. Debían 1.000.000 y perdían 100.000 más cada mes. Los años 52-53. Bueno, Pedro Oguer. A esto, Padre Orlandis lo apoyó porque le pareció una expansión de la revista y una adquisición de nuevos elementos y una presencia. Lo que le escondieron, el déficit, se lo sacaron cuando ya estaba anunciada la unión de las tres revistas y todo eso. Yo que soy bastante mala persona, pues le pregunté a Cufí, cuando tú defendías la unión de la Cristiandad con el Momento, ¿sabías que el Momento te perdía tanto dinero? Y Cufí no me contestó, Cufí era un diablo, era como un padre que soa. No soltaba prenda. El que lo sabía de Pérez de Olaguer, pero que era un hombre con mucho cuento, ¿eh? Muy buena persona, pero con mucho cuento. Y según la definición de Mauricio de Sivatte, un saco de vanidad. Y luego, yo le leí a Pérez de Olaguer, a ti si te hacen dar una conferencia sobre la Santísima Trinidad, hablas una conferencia, la devoción que tenía mi abuelo al Padre Sebastián. La segunda conferencia es mi padre y el Hijo encarnado. La tercera, el Espíritu Santo y mi abuela. O yo mismo, ¿no? Porque sin hablar de tu familia no te he oído hablar de nada. Es así como un catalanista habla de todo en relación a Cataluña, ¿no? Aquel concurso que se burlaban los ingleses de los irlandeses. Concurso de elefante. El alemán escribe sobre prolegómenos metodológicos al estudio del elefante. El francés, el elefante y el amor. El elefante y el amor. El argentino, el elefante y el amor, traducción del francés. Y el irlandés, decían los ingleses, el elefante y el problema de Irlanda. Y en Cataluña, los hombres de sentido común que nos veíamos de la Seba, era un nombre que se llamaba al Cataluña, l'elefant i el problema català. Pues bien, Pérez de Balaguer no era el catalanismo ni en España siquiera, ni el tradicionalismo, ni era la familia Pérez de Balaguer, y todo lo refería. Y si va a decir que era un saco de bañera. Entonces resulta que la unión duró lo que pudo durar mientras se iba sacando del bolsillo de Pedro Sánchez, del doctor Manresa, que se le arrancaron 100.000 pesetas, Baltasar Pérez Portavella, que se arrancaron 100.000 pesetas, Madolell Barros, que se arrancaron 100.000 pesetas, Baltasar Pérez Portavella, que se puso frenético y nunca más quiso hablar de nosotros, pero soltó las 100.000 pesetas. Y todo el mundo se indignaron muchos porque se encontraron que no tenían más remedio que aportar aquello, porque se les hizo aceptar unas letras y se pensó que era un aval, pues resulta un cobro. Tuvo algo de timo, todo la gente, sí. Porque claro, la gente, ya sabéis que es la aceptación de una letra, ¿no? Entonces el banco suelta el dinero, pero la gente entendía que avalaba, no sé si me explico. Pues hicimos unos créditos, que uno era el creditario y otros dos avaladores, de tres en tres, con la caixa, ¿no? Y se sacaron otras 800.000 pesetas de esa manera. Yo también debía 30.000 pesetas, la caixa 30.000 pesetas, entonces para mí cosa imposible. Después me las pagó mi novia a mí y a otros muchos. Mi novia fue rescatando de la deuda de todos los modestos, porque todos habíamos arruinado el banco. Pues que no podíamos pagar, mi novia fue pagando, enjugando las deudas en la caixa. Y mi novia, sobre todo su mujer, quedó hasta las narices, con unas ganas de dejarlo estar todo. Porque a la gente no le gusta tener que dar dinero, que no pensaban que tenían que dar. Y se creó una tensión. A mí me parece que es natural. Yo puedo hablar con cierta libertad de espíritu porque no tenía dinero y era un retribuido de la redacción anticristiana. Que nos veíamos venir, que nos quedábamos en la pelota. ¿Qué pasó? Entonces Tomás Lamarque se tuvo que colocar en la Cámara de Comercio. Yo corrí a hacer oposiciones, primero el hecho político que perdí, y después el instituto que gané. Y viví de mi madre, teniendo mujer y Mercedita, Isabelita, Teresita, Emilio, Tato y Claudio, y estando mi mujer embarazada de Carmencita, me mantuvo a mí y a toda mi familia, mi madre. Y me decía, esto sí que fue una beca materna. Tú ves fent, i procura guanyar alguna cosa perquè et situïs. Si ves, ja ho reclarem després. Gané la Casa del Balmes en maio del 58 i no arreglamos nunca. De modo que mi madre me mantuvo a mí con 7 hijos durante 7 meses. ¿Verdad? Yo como que vivo en un piso que mi madre me arregló la habitación donde nos casamos, porque el piso era de mis padres. El dormitorio era el de mis suegros, comprado el año 20 al casarse el señor Solís con su mujer. El viaje de novios me lo pagó mi madre y mi suegra. El día del matrimonio, el año que me casé, estuve invitado en 5 o 6 sitios a pasar el día, a veces me pasaron un par de noches allí, en Manlleu, en Cucherdá, en lo que sea, toda una serie de invitaciones. Y los 4 veraneos siguientes íbamos invitados por Juan Bofill y Montserrat y dábamos un poquito de dinero que lo daba mi suegra. Y después nos fuimos situando en aquella casita que había estado a hacer pares también rellogarse a la Roseta y los alquileres durante todos los años. Es decir, en verano, en invierno vivía de mi madre, naturalmente sometido a mi madre. En verano vivía de mi cuñada, naturalmente obedeciendo a Isabel la Monserrat. Y pagando el alquiler, mi suegra. Por eso yo digo que somos una familia mendicante, lo cual a mí nunca me ha humillado, me ha dado mucha satisfacción. No hemos tenido nunca preocupación por dejarnos ayudar, porque si yo no me dejo ayudar con mi madre, no llego a ser catedrático del instituto. Mi madre, no, espabilate, ¿eh? Espabilate. Si no va a espabilar. Tú prepara las oposiciones y no te muines. Sí, y ahora problema, y no lo vamos a recordar. Porque yo he vivido, tengo el honor de haber vivido, yo con 6 hijos y esperando a mi mujer otro hijo, porque nos mantenía la abuelita. La abuelita, no, tú no sé si la has visto nunca. No, que te trato a nosotros. Pues la bisabuela tuya. Está en el salón de casa y en todas partes. Bien, por tanto, mendicante, protegido. Terminó, es, me libró de la deuda esta. Entonces, claro, los ricos estaban hasta las narices y se peleaban entre sí. La conclusión de la unión fue que hubo que suspender la revista. Entonces dijeron que esto, que los jesuitas no querían que existiese cristiandad y por tanto había que irse, ¿no?, para asegurar que continuase. Los que habían hecho la unión, pues crearon el cruzado español. Y el otro día, aunque siempre salen esos temas, y es que si el padre segura no, y es que el padre de los jesuitas no. Digo, ¿dónde vivan? Los jesuitas no quieren cristiandad, no lo han querido nunca. Yo he partido de la base de que Dios quería que existiese cristiandad y que los jesuitas quería Dios que fuesen devotos del corazón de Jesús como el padre Ramírez. Y esto es mi convicción, y esto es lo que comentaba yo, Claudio de Bolonia. Y toquemos de pies al suelo. Si María Asunción, al cual buscaba Sivate para que se fuese al cruzado, con el cual estaba entonces Sivate, después ya no, porque es lo que hubiera sacado yo de irme con los carlistas. Si los que estaban con Sivate pues se fueron con Carlos Hugo, etc., ¿no?, como vive Suria. Después se pelearon con Carlos Hugo y vivieron no sé dónde, y después encuentro que están dando algunos, ¿eh?, como vives. Las cuestiones políticas en unos tiempos en que no se puede vencer, sino perder solo, está en el apocalipsis, no se puede vencer sino solo perder, y que lo mejor que puedes hacer es morir mártir, lo mejor. Es muy difícil, porque los que se meten en política quieren triunfar, y en principio no buscan el martirio. Y entonces si no triunfan, uno se da la culpa a los otros, es que este es demasiado integrista, que hay que ser más abierto, este es demasiado abierto y hay que ser más cerrado, etcétera, etcétera. Y entonces yo admiro a posteriori el consejo del padre Landis, a posteriori, que ni siquiera me dijo date de baja. Me he apuntado en un círculo de baños nuevos. No hubieras de haber usted. Como que después yo tenía mucha tendencia a escribir de política. Escrito en... tengo la lista y la he perdido. En 20 sitios, todos han cesado. Para acabar de arreglar hasta el diario Barcelona, que me fa escribir en Juan Segura Palomares, va a plagar. Que es el diario más antiguo del continente europeo. Yo lo había tenido, me quedo ateo y plagio. Era una institución. Era más antiguo que el Times de Londres. Y desapareció. Menos verbo y cristiandad, todos los sitios donde yo he escrito han desaparecido. Hombre, aquí pasa algo, no ha pasado. Yo lo veo como un signo provincial. Ahora bien, yo hablando con un amigo mío, le decía, mira, si María Asunción, a la cual Sivate buscaba, yo, que estaba apuntado al círculo carlista, me hubiera ido a la redacción del Cruzado Español, y no hubiera hecho yo el esfuerzo con María, sobre todo, iba a ser, de que continuase la revista Cristiandad el año 58 y pudiese continuar viendo Escola Cordillera Sonauria 15. Quieres pensar que no podemos saber lo que hubiera pasado. Pero tal como han venido las cosas, suprime de la inmunidad contemporánea el matrimonio de Alsina con su novicia, el matrimonio de Petit con Enriqueta, el matrimonio de Ganuza con mi hija, etcétera, etcétera, el de Tomás, el de Teresa, la marca amb el Gerardo Manresa, que es van conèixer allà, aquella de explicar el polvo de los libros, no? I llavors hi ha tota una altra hipòtesi, no ho sé què ho he fet jo. Jo l'escola que conec és la que he pogut ajudar a formar, que ha acabat sent una família de famílies que sense el local de l'Àurea 15 obert no s'hagueren pogut fer. Havia de dir, anys atrás, i en principi m'escandalitzava, que les parròquies catòliques americanes fomenten en sus casales parroquiales bailes. Dice, porque tienen experiencia que habiendo bailes en la parroquia, pues los irlandeses, los italianos, pues se casan entre sí. Y el precio de que no haya bailes en la parroquia es que vayan a bailar a otro sitio y que se vaya con matrimonios mixtos o matrimonios civiles o que sea. Hay muchos más matrimonios en católicos si hay baile en la parroquia. Me dijeron ni uno. Yo, de momento, yo como que bailes no he organizado nunca, por lo menos puedo decir que si no hubiera sido, por mi parte, 100% de mi convicción, pero que esto era el 60% o 70% de la convicción de otros, el 100% de la convicción de María, por favor, por lo menos entre María y yo somos el 90% de la continuidad. Si hubiera visto, pues hubiera habido ciertos matrimonios entre personas de juntas. ¿Me explico? Lo cual quiere decir que las instituciones tienen que estar en este mundo. El genio metafísico y el carismático del padre Orlandis, le quitas aquello que él decía al salir la revista. Escritos que durante años, con pensamientos y ocurrencias, han estado en situación de mecanografiados, fotocopiados, multicopiados, etc. Pero que por fin han sido impresos. Reflexionar. En el grado adecuado, mantener relaciones con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración. El apostolado de la oración no debe ser un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con cuerpo. Claro está que, por ejemplo, al estudiar según el espíritu y plan de escola cualquier problema, estamos haciendo verdadero apostolado. Pero esto no obsta que en la comunión con la organización del apostolado de la oración esté la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de escola, en el caso de que por muerte o traslado os faltara mi orientación. Esto lo dijo el año 42, la fiesta de Cristo Rey. Ese texto, que estaba por allí en los cajones, mecanografiado, fue tomado así como taquigráficamente resumido, me parece que por mi novia, pero en fin, son escritos que funcionaban allí. El padre Orlandis los tenía y los daba. Y eran muy característicos aquello que decía. En estos escritos hay aquellas cosas que yo os hacía, no sé si no hice a los eso. Escollos, la pereza bajo capa de ocupaciones. Cuidado con tener demasiado trabajo, ¿no? Que eso no hacer nada. La pereza bajo capa de ocupaciones. Esto también es interesante para el clero, conclusión, ¿sí? La pereza bajo capa de ocupaciones. Segundo, el respeto humano bajo la capa de prudencia. Tercero, la ambición aún disfrazada. para utilizar grandes visiones al señor Iluminado siempre. Y Pablo Luis era muy, tenía estereotipos de ese tipo. Mira, no hay. No he visto que de fruto nadie que tenga éxito. Hablando de los predicadores, jesuitas, triunfalistas, etc. Entonces había algunos que se metían en el bolsillo todo Barcelona. Tú querías triunfar, mira que los que triunfan no fan res. Tú quisieras triunfar, mira que los que triunfan no hacen nada. Esto eran criterios de elección muy rigurosos. Bien, pues entonces yo decía a un amigo mío, si yo me hubiera ido al cruzado, hubiéramos asegurado que la revista sería antiliberal y los jesuitas no nos la podrían destruir. Pero lo tuvieran destruido, se escoba enseguida. Cristiandad, una vez fundada Cristiandad por los de Escoba, la inexistencia de Cristiandad hubiera sido la muerte de Escoba. Que estaban deseándola el provincial y el superior local, hasta el punto, lo conté alguna vez, el padre Muralla era bibliotecario de Caspe, el superior era Guillermo Nadal, mallorquín, que había sido director de la obra de ejercicios parroquiales. Guillermo Nadal le dice al padre Muralla: estudie qué obras hay que hacer en la residencia para que quepa aquí toda la biblioteca del Áurea 15 tercero, porque aquel local lo cerraremos. Algo que él lo dijo en catalán y se pidió la tapuzla pastera. Entonces el padre Murari llamó por teléfono a la señorita Asunción: de mañana a las 9 la quiero en la sala de visitas, ¿eh? No tarde, tenemos que hablar urgentemente. Y le cuenta a María: el padre superior me ha dicho eso. Es imposible, digo yo, que esto lo hiciera si no, de acuerdo y por mandato del padre provincial. Es imposible cerrar la casa de la oración, sección de caballeros, sin que lo supiese en la provincial. Y digo, dice, me llamó el padre superior y me dijo esto. Yo le dije: mire padre, esto que usted dice, usted no lo puede decir. Por tanto, tiene que hacerse fascis conta que yo no he sentido. Hágase usted la idea de que yo no lo he oído. Una manera de representación de que no procede la obediencia, muy tajante, muy corta, que usted no puede decir esto, no lo oigo. Llama a María y le cuenta esto. Por tanto, usted haga lo que pueda, pero hágalo como pueda, pero estése allí siempre que pueda. Y procure que estén allí. Y que se vea que la casa vive, procuren trabajar. Entonces María, que yo ya llevaba 2 años escribiendo con ella, un trabajo regalado también, a mí me ha regalado 36 años de trabajo gratis, María. Es un hombre protegido, un mendicante. Mis padres me regalaron el piso, mis suegros la cama, mi madre me mantuvo para que llegase cerca de edad del instituto y María me hizo que pudiese trabajar siendo persona que no tenía manos para mecanografía. Por tanto, si no estamos allí, pues tampoco hubiera venido el grupo del padre Alba por allí, tampoco hubiera venido el grupo de la Casa de Santiago por allí, y todo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios puede hacer las cosas por muchos caminos, pero Él ha hecho por esto. Por tanto, mira, Juan de Vila, que si yo me lo hubiese dado al cruzado, tots els matrimonis d'escola que tu tant estimes no s'ho haguem conegut mai. Per tant, hem d'estar agraïts a que escola s'hagi continuat, a pesar dels jesuïtes. Estar agraïts. I agraïts als jesuïtes que ho van endossar. porque entre tanto el padre Callado había conseguido que pusiesen a Padre Segura. Póyenle porque es muy bueno. Nadie lo podía ver. Y sabían que el padre Hernández no le tenía simpatía. Yo con el padre Hernández ya se había muerto, vaig prescindir de si tenía simpatía o no. Y me entendí muy bien con el padre Segura. Sin el cual no hubiera subsistido. Entonces hicimos unos ejercicios con el padre Garto en Manresa, el cual estuvo Javier Bófil, que deseaba que Cristian Blanc desapareciera explícitamente. Lo había dicho. Basil Primo Suyo. En Bofill diu, Cristiandad es una obra que merece un entierro de primero. Pero no continuarla, porque no tenemos nada que decirlo, literal. Catedrático de metafísica, formado por parte de la escuela. No tenemos nada que decir. Y yo estamos opinando sobre tantas cosas y hemos dicho tantas cosas. Los periodistas han dicho muchas cosas. Se ha dicho que el origen de la democracia moderna es ateo. Muchas veces, con artículos sobre Hobbes, sobre Spinoza, sobre los suelos, y se han dicho muchas cosas. No tenemos nada que decir. Y no deseaba continuar. El gran protector, Pedro Sardíez, cansado de que le costó la broma de momento a él, un millón de pesetas, entonces, dijo que no llegaría nunca más, ni al momento, ni al momento, ni en Cristian. Y si les tuvimos. Por tanto, sí, entonces con el padre Garto hicimos ejercicio. Estaba Basil, estaba Minoves, estaba Basil, Basil, yo, y alguien más con Rivas. Y entonces yo allí tomé la decisión de que escola se institucionalizara. Redactaron unos estatutos de escola religiosa, muy sencillos, de que era una sección de la apostolación destinada a la formación que formaba parte del centro de la apostolado de la formación. No se olvidaron de poner sección de caballeros, al aprobar los estatutos y pelear la junta, el padre Segura nombró secretaria María. Hace algunos años nos dimos cuenta que no decía en ningún sitio que fue perfecto. Y que puesto que había una mujer, podía haber otras. Entonces entraron de golpe todas las mujeres o novias de los de escola de varones. Mi mujer también importa. Y esta instancia, formada por el padre Segura, o por San Martí o por los dos, lo redacté yo, dictándose la María, como hago siempre, hacía siempre, y en una instancia pidiendo, alegando que los estatutos habían sido aprobados, por el acto Basil de acuerdo con Paco Ibero, habían sido aprobados en una carta del padre Schwendiman, al padre Cayuela, en verano del 57, es decir, 4 meses antes de morir el padre Hernández, había unos estatutos de escola, hechos de acuerdo con él, aprobados en Roma como estatutos del apostolado. Entonces murió el padre Hernández. Y al año siguiente de morir, siendo el padre Segura director de escola, le convencí de esto, que había que institucionalizar escola según aquellos estatutos de aprobación romana. Entonces el obispo auxiliar que llevaba la cuestión era el obispo Giovanni. El obispo Giovanni era el obispo auxiliar del doctor Modrío. Y entonces yo fui a ver al doctor Giovanni, le expliqué la cosa y él se entendió con el padre Cayuela. Escribió al padre Cayuela, que entonces era en Valencia, y le dijo que necesitaba el documento de aprobación romana. El padre Cayuela le contestó diciendo, la carta del padre Schwendiman a mí, que la recuerdo perfectamente, estaba escrita en latín, y sobre los estatutos decía, los estatutos que usted le ha presentado de Barcelona, con la instancia de la Escola Cordis Jesu, decía, Statuta Escola Cordis Jesu, Libentissime Apro. Esto es lo que ponía en la carta del padre Cayuela al doctor Giovanni. El doctor Giovanni le pareció muy lógico fiarse del testimonio del padre Cayuela, que había sido director de la restauración cuando era director de escola al mismo tiempo, y dar por sentado que aunque no apareciese la carta de Bendis Bendiman al Paca Ibena, estaba constaba de la aprobación institucional de la postulación universal. Entonces hizo hacer un decreto en nombre del doctor Mondrego y se aprobó, ya autorizaba que la dirección diocesana dirigiese el centro este. Entonces el doctor Francisco Cipriano Montserrat, aquel canónico, que nos decía, yo estoy con ustedes porque soy discípulo de Villot, firmó en una sala de profesores del Instituto Valdés, allí él era profesor de religión allí, yo creo que allí, y por casualidad lo firmó en la sala de profesores de Valdés, pero con la firma de director diocesano de nuestro profesor. Y firmó, ya teníamos escuela. Y con esta institucionalización, ya fuimos. Pero los estatutos aprobados por Padres Vendian en el año 57, en tiempos de Hugo Hernández, ya era en vías de su institucionalización, ¿no? Sí, era una institucionalización, pero no la, el reconocimiento de Escola Cordillesu como un cuerpo autónomo, autorresponsable y vinculado con un conciliario, sino vinculado a Escola Cordillesu. Decía explícitamente, si no se nombra un director de Escola Cordillesu, Escola Cordillesu permanecerá bajo la dirección del que lo sea, del centro del apostolado de oración de la Iglesia Sacra, lo cual nos salvó, porque cuando no queríamos que nombraran director de escola al padre Mondría, resulta que el padre Puig era director del centro de la postulación, y entonces él podía presidir los actos. ¿Me explico? Lo único que faltaba era la elección diocesana. No, este decreto que es diocesano. Sí, digo, el de Jubain, pero antes del de Jubain, cuando ya estaban aprobados los estatutos por el padre Svendi. No, es que los estatutos para la dirección internacional del apostolado aprueba la, que una sección que tenga estos fines puede ser pertenecer a la pastoración. Pero el que exista depende de los obispos. Los obispos, naturalmente, como que los estatutos del apostolado son pontificios y dicen que el director general es el general de la compañía, al director general, salvo una dificultad contenciosa que iría a parar a un dicasterio romano o lo que fuese, el intérprete de los estatutos de derecho pontificio es el director internacional, el general de la compañía. El padre Svendiman, que era director delegado, interpretó que las tareas que había hecho Escola Cordillesu para la necesidad eran conformes con los estatutos. Por tanto, probaba que aquello podía ser una sección de la postura. Pero que lo fuese, de hecho, por eso estaba probado que podía serlo en 57, pero que existiera dependió que lo instásemos y el doctor Joan se lo estudiase para que yo no lo probase, y entonces que el director diocesano nos declarase existente. Esto fue en enero del 60. El 61 vinieron los del padre Alba, ¿no? El 61 vinieron los de la Casa de Santiago. Y es que si no, el 60 y el 61 ya no estaríamos allí, porque no hubiéramos tenido este propósito de continuar existiendo. Y como que se entendieron, todo el mundo se entendió sobre los estatutos de escola, pero parece que discreparon sobre la relación de cristiandad con escola, que quedase bien claro que no tenía que ver y que cristiandad no tenía que tener ningún conciliario, ni en su censura eclesiástica ninguna relación con escola, para evitar la contaminación jesuítica. Entonces el padre Hernández, esto de que escola, de que cristiandad no admitiese ninguna relación con escola, no le pareció bien, porque era contra todo lo que él había dicho siempre. Y entonces a los otros, todavía me lo dicen, pensaron que el padre Hernández había cambiado de parecer por obediencia a su superior. Por tanto, estábamos juntos. para que Pagolanes pudiese hacer bien su tarea, tenía que desobedecer al provincial. Yo dudo mucho que el provincial en esto se metiese. El provincial estaba esperando que Pagolanes muriera para que terminara todo. Pero ponerse a mandar al padre Orlandis que mandase o aconsejase que Cristiandad tuviese una vinculación moral con Escola, lo dudo mucho, no me sale. Cristiandad, padre Orlandis lo había dicho siempre, que no era del apostolado de oración, que él no era el director, que era responsabilidad de los que lo habían fundado, que éramos nosotros, los de Escola. Porque así aseguraba que tuviese una autonomía de horizontes culturales y políticos libres. Por eso, si a mí me mandan apoyar la democracia cristiana, yo lo apoyaré, pero los que hacen cristiandad seguramente no me seguirían. Porque él quería que cristiandad garantizase su propia autonomía. Los más jesuíticos hubieran sometido cristiandad a los jesuitas. Los más antiliberales hubieran pensado que cristiandad solo podía existir si desaparecía Escobar, porque estaba en la conservación y si de otra parte. Y como que, en cambio, para el padre Orlandis, ciertamente, en toda su vida, era más importante el árbol que los frutos, más importante Escobar, que la revista Escobar la hizo del 25 al 54, la revista nació en 19 años existió Escola sin Cristiandad. Y Cristiandad no hubiera surgido sin 19 años de Escola antes. El hecho de que el padre Segura fuese director de Escola y le nombrásemos censor de la revista, continuó asegurando institucionalmente una continuidad. Una continuidad que teóricamente no tendría por venir, porque no podía ser, porque los escritores eran muy malos y que no teníamos nada que hacer allí, porque resulta que allí hemos hecho lo que nos daba la gana. Y nos ha apoyado, nos ha apoyado el padre Garto, y nos ha apoyado el padre Lizardo, y nos ha apoyado todos los jesuitas que entonces todavía existían, algunos devotos del corazón de Jesús. Por tanto, mi personal convicción es que hay que hacer las cosas como son y procurar estar siempre institucionalizado, desde luego diocesanamente, y si por la naturaleza de la obra se tiene que tener un vínculo no jurídico sino misterioso y espiritual con el apostolado de oración, que al fin y al cabo es la obra en la cual se debe que exista la fiesta de Cristo Rey en el mundo, y que se debe que muriese diciendo viva Cristo Rey, el Padre Pro. El apostolado de oración ha difundido el ideal de reinar Cristo. Pues yo, como creo las cosas en su esencia, cuando Dios quiere que una cosa sea, la hace ser, y hace surgir y vuelve a surgir la cosa. Intentos de matar a Escola, pues está clarísimo que el padre Mural paró. Trancarem la casa, la Gabriel 15. Como que este usted no lo puede decir, tenga cuenta que yo no lo he oído. Y avisó a María que se plantase, María me lo dijo a mí. Es una experiencia. Muy bien, no sé quería decir, ya lo he dicho todo. Ahora, ¿qué hay que hacer en el futuro? Y como si llegara a ser una aprobación parecida a la que dio el padre Mendizábal en España, podrá hacerla sacar el padre Grenier del actual director delegado, que se llama Van Trotten, no sé cómo. No lo sé. Que si yo pudiese hablar con Paco Lombard, otras cosas claras y explícitas y gordas, igual de cumplidas. Porque por ahora nunca nos se ha atrevido a desautorizarnos y ha escrito algunas bendiciones. Ahora dicho que hace suyo lo que dijo el padre Janssens en la ocasión del 30 aniversario, que era una bendición espléndida, intencional, decíamos, que estábamos haciendo un apostolado muy en consonancia con las necesidades de nuestro tiempo, al estudiar las enseñanzas, las grandes enseñanzas que hay en la devoción al corazón de Jesús y en los documentos pontificios sobre el reinado de Cristo en el mundo. Esta es una magnífica bendición del Padre. En aquella conmemoración que organizó Galván, aquel cuyo hijo no sabía que existíamos. Al fin de Galván, capellán. A mí me parecía que era pobre el cura. Sí. Y por tanto yo no se me ocurría invitarle. A mí, ¿sabes cómo vino Galván? Me encuentro por la calle un señor que dice: señor Canals, usted otra vez no se acuerda de mí. Hombre, ¿por qué lo dice? Porque yo ya hablamos con usted otra vez. Yo fui alumno suyo del Instituto Balmes y me llamo Galván. Ah, sí, sí. Recuerdo que estuvimos hablando de la enfermedad de su padre, el Alzheimer. O sea, quedó como un vegetal durante mucho tiempo. Su mujer y sus hijos estuvieron cuidando un cuerpo vegetativamente vivo, sin ninguna reacción de conocimiento, de cosa terrible. Y la vez que lo encontró y me dijo que era Galván, me conocía como alumno del Instituto Balmes, me explicó la enfermedad de su padre. Y unos días antes de los actos me encuentro con él y me puede decir: no me conoces, una otra vez, no. Soy Galván. Ah, sí, que estuvimos hablando de la enfermedad de Alzheimer de su padre. Y su madre, con tal cosa, murió también. Debieron sufrir mucho. Entonces, precisamente, ahora estamos organizando una conmemoración 75, que la conmemoración de 30 años lo organizó su padre. Ah, pues yo quiero estar en esto. Entonces, usted apunté en la agenda la dirección y el teléfono que este señor. Y entonces le telefoné y le envío la invitación. Entonces, por teléfono me dice: mi hermano sacerdote me gustaría que viniera también. Ah, pues muy bien, le invitaremos a la concelebración. ¿Quiere usted mismo decirlo de nuestra parte? No quiero ni hablar. El Galván, el alumno del Instituto Balmes, que nunca ha sido de escola, se me conoce de vista. Tuvo el encargo mío de hablar al hermano sacerdote, que no sabía ni qué escola existía. Y vino con celebrar, por respeto a la memoria de su padre. Esta anécdota se la expliqué yo y tengo dudas. Me parece ahora que fue su alumno el que me dijo eso, de que le parecía que estaba... Ah, no, a lo mejor el propio alumno, que ha sabido que existía. Ahora no estoy seguro. Sí, sí, en cualquier caso, quiere decir que esta familia pues ya... Por allí andaban, no, ni el alumno ni el sacerdote no han tenido nunca nada que ver con eso. Pero al decirle yo, su padre, con el celebró, sí, claro, entonces yo quiero estar en esta conversación, por respeto a mi padre. Y estuve hablando luego yo con él. Y uno vino a la comida y el otro vino a celebrar. Pues estuve en una conversación muy interesante con el discípulo. Sí, con el cura sí que hablé después yo para comentarle y me dijo sí. Con el cura yo hablé por allí en la sala, no sé qué, tuve la dirección, el teléfono me lo dio su hermano y me dijo: yo iré a la concelebración, que no me quedaré la comida porque tengo muy pronto en la parroquia una reunión y tal cosa. O sea, pues tenía una cosa de parroquia y no vino a la comida y me saludó a la salida de la Valmesiana. Venía a la concelebración y me saludó, pero no conocía de nada. Muy bien, yo soy Galván, ¿eh? Ah, que usted, sí, está estado en una concelebración, como le dije, ahora me voy a la parroquia, la santa, no sé. Pero para mí fue una satisfacción que dos hijos de Galván, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Porque se había desconectado la familia por completo. Una pregunta. Ahora, con esto de me imagino que se habrá enterado con lo del JRC, que ha habido problemas con el padre Andrés y bueno, finalmente aún no se sabe muy bien qué va a pasar, pero muy probablemente JRC va a pasar a ser algo diocesano. O sea, que va a depender más de la diócesis de Madrid que de la Dirección Nacional de Apostolado, por supervivencia, ¿no? Por eso que JRC siempre tenía que ser algo diocesano. Lo que pasa es que si los obispos entendiesen más cosas y los estudiasen, nadie sabe nada de eso. Es que entonces se desvincula del apostolado. Claro, entonces que se desvincula del apostolado y se amarra al obispado para poder continuar. Pero pierde cualquier vinculación al apostolado, ¿no? Sí, no haría falta, ¿no? Prácticamente sí, porque los obispos no saben y no se atreven a enfrentarse con los jesuitas y los apostolados. Es así, no sé. El apostolado de la oración no es cosa de los jesuitas. Esto es lo divertido del asunto. Hay tres cosas, por lo menos, que yo sepa en la Iglesia, que han pasado por el célebre voto de San Ignacio. La Compañía de Jesús salió por churro, porque en Montmartre los ejercitantes del padre de San Ignacio, uno de los padres era sacerdote, Fabro, y los otros eran laicos, como San Ignacio, hicieron en Montmartre un voto, que se puede leer en las biografías de Ignacio, de que se dirigieran al pondría a Roma y el primer intento, que se irían a Tierra Santa, querían ir a Tierra Santa, una vocación parecida a los franciscanos aquellos. El resultado de un martes es que aquellos que después fueron los primeros jesuitas tenían que ir a Tierra Santa. Y si surgían dificultades para ir a Tierra Santa, preguntarían al Papa qué habían de hacer para servir a la Iglesia. Entonces estuvieron en Venecia yendo hacia Roma, una ermita de Nuestra Señora de las Tortas, ¿no? San Ignacio tuvo una iluminación que es tan importante como la del Cardoner, de la que nacen también los ejercicios, ¿no? Una revelación por la cual dio el nombre de Compañía de Jesús, que no pudo dudar que el Padre Celestial María le dio la certeza de que el Padre Celestial le ponía con su hijo. Y entonces él sintió el deber de como Cristo obedeció al Padre, de ponerse al servicio de la Iglesia, de obedecer en un espíritu en que Cristo se sometió, si fue obediente hasta la muerte. Y este es el carisma, San Ignacio. Y entonces, como que no pudieron ir a Tierra Santa, fueron al Papa. Y surgió la Compañía de Jesús. Pasó a la Compañía de Jesús, se la inspiró Dios a San Ignacio para que sirviese en la Santa Sede. Ahora, ¿sabes? Esto es otra vez. Digamos, es que dependía de la Dirección Nacional, porque era una sección nacional. Sí, pero perdona, déjame acabar de explicar. La postulación lo fundó el Padre Ramírez. Primero Botrelet, que no hablaba nada de devoción, pero ¿dónde quiso? Después fue Aranier, que lo transformó todo y nació la postulación que ahora sabemos, en el año 61. Editó el libro y comenzó a hacer el mensajero. Mensajero, una audacia tan grande, el mensajero de Cortés, que un periodista tan sincero y tan santo como Luis Bellot le escribió para Aranier que era inviable, que no podía durar. Perdón, esto me llega al corazón. Porque cuando salió Cristiandad le decían al padre Holandis, esto por el tema de Cristiandad, no puede durar ni 3 meses. Esto se lo decían los jesuitas al padre Holandis. El tema de, bueno, y cuando Bofill decía, no tenemos nada que decir, es del mismo género. Pero Bellot le decía al padre Lamier que le messager du coeur de Jésus no tenía sentido, que no podía mantenerse un jesuita. Pensar que la civilidad católica, quería decir la civilización cristiana, trataba de política y de todo, y de todo, y de todo, y de todo mismo, y tenía un horizonte muy amplio, y no era una cosa de devoción a Jesús, la cual más bien habló poco, se implicaba otros temas. Pero el mensajero del corazón de Jesús se lo inventó el tema, el padre Ramier, cuando no era la devoción a Jesús, ni siquiera la devoción de la persona a la Dios. Bellot se desautorizó, él dijo que no, que con razón de Cruz tenía que ver toda la autoridad del mundo y de la Iglesia, y que se sería. Y sacó, comenzó a crecer, hubo un mensajero en Irlanda, en Croacia, en Polonia, y al cabo de unos años había 13 o 14 con centenares de miles de suscriptores. Ha llegado a ver sus mensajeros de 1,5 millones de suscripciones. En Polonia, cuando lo prohibió el Estado comunista, prohibió al mensajero, debía ocuparse de algunas cosas muy claras, de cosas cristianas, lo prohibió el Estado staliniano en Polonia. Y cuando lo prohibió tenía 1,5 millones de suscriptores. En Irlanda el mensajero es una cosa tremenda, el mensajero canadiense es una cosa tremenda. En España llegó a tener muchos suscriptores. Y bueno, es uno de los éxitos periodísticos anunciados como fracasos por Luis Bellor, no por los enemigos de la Iglesia ni por personas mundanas. Entonces, continúa el apostolado. Pasó una cosa inverosímil. El padre Lamier se las empeñó en pedirle al Papa una cosa parecida a la que la Virgen le pidió a Lucia. Que el Papa mandase a todos los obispos del mundo consagrar la Iglesia al corazón de Jesús. El padre Pío no, que no quería mucho. El padre Lamier se ponía vehemente, le metía broncas al Papa. Y decía, ah, usted está haciendo la lección al Papa, entonces, Santo Padre, póngame la penitencia que quiera, porque le he faltado el respeto, etc. No, Emilia. Y después le dijo, haré lo que me pedís. ¿Y sabes cómo lo hizo? Escribió una carta a los obispos del mundo, mandando que hicieran esto, ¿no? Pero en lugar de enviarla por Secretaría de Estado, la envió al padre Lamier, que no era ningún obispo, una institución que estaba allí, pero nadie sabía de quién dependía ni qué era. El Papa envió al padre Lamier, director del apostolado de oración, la carta con el mandato que lo enviase a todos los obispos. No que los obispos vieron llegar el mandato del Papa a través del jesuita Lamier desde Toulouse. Esto es la juerga, ¿eh? Esto está en la biografía, es tremendo. Bueno, y con todo esto fue viviendo el apostolado. El sucesor del padre Lamier quería que la compañía lo estabilizase definitivamente, ¿no? Que no fuese una cosa de la provincia de Toulouse, sino de la compañía de Jesús. Y pidieron que lo aceptase. Pero el padre Anderledi, que era tan integrista, que era apoyaba al siglo futuro y era amigo de Nocedal, muy integrista, pero muy jesuítico del antiguo sistema, decía: las congregaciones marianas dependen totalmente de la compañía de Jesús y la apostolación nada. Por tanto, entre todo y nada hay una gran diferencia, porque la apostolación no es una obra de la compañía, sino una obra que han hecho algunos jesuitas, ciertamente, pero con la aprobación de los superiores de la provincia de Toulouse, pero no es una obra que haya emprendido la compañía, y es independiente de la compañía, tiene un por tanto, ¿por qué? Y esto atravesó el generalato de Anderledi y gran parte de Luis Martín. Y insistiendo a los de Toulouse, la congregación, no recuerdo cuál, de que dependían entonces las secciones apostólicas, por mandato pontificio, mandó que el director general de la obra fuese el general de la compañía. Y entonces hay un texto que lo reproduce, un discurso de esos que otro día Petit me devolvió, Producción y Servicio, donde está todo explicado en un congreso de Roma. Decía el padre Martín, voy al padre Vers, no sé, el general que le ha tocado hacer esto escribe a los provinciales diciendo: por voluntad de la Santa Sede he tenido, asumo, la dirección de la persona. Por tanto, ustedes, como cosas. Ahora bien, al hacer por mandato de la Santa Sede esto, la naturaleza de la persuasión no cambió, de tal manera no cambió, que cuando se estudiaron las cosas, se hicieron los estatutos más bien hechos que se han hecho, somos el 52, se dice, el apostolado de la oración está sometido a la autoridad de los ordinarios del lugar. En todo, incluso en todo lo que se refiere a la vida de la consagración. No solo para mandarle colaborar con otras obras, sino el apostolado, todo lo referente a la consagración como tal, depende de los obispos. Salvo los estatutos que han sido aprobados por esta sede apostólica. O sea, menos cambiar los estatutos, los obispos mandan de todo por todo. Y el manual que me dio a mí este santo padre Svendimann, siempre sonriente como son los brillantes, decía él en estas cosas: erigere centra es ius exclusivum virtorum diocesanorum apostolorum. ¿Para qué sirve estudiar las cosas? Mirad, mirad, cuando se acabó el superiorato de Guillermo Nadal, el que había querido cerrar el piso, estuvo dos trienios, 57-60, 60-73, cuando termina el padre Guillermo Nadal, viene el padre Valle, a quien vosotros conocéis muy bien, los congregantes. Padre Valle le dijo a no sé quién, a San Martín o a alguno que iba por la iglesia de allí o lo que sea, le dijo: eso de escola cordis Jesu lo suprimiré. Sí. Y entonces el que lo dijo, yo esto me lo dijo, el padre Valle me ha dicho, esto de escola cordis Jesu lo vamos a suprimir. Y entonces yo cogí el manual y alguna otra cosa, algún circular de estas que enviaban de Roma, tal cosa, y me fui a verle. Padre Valle, he oído decir que quiere suprimir escola cordis Jesu. Aquella vez yo fui muy hábil. Pues yo mire, yo, claro, si usted lo quiere suprimir, yo no puedo hacer que usted no lo quiera suprimir, pero tengo que explicarle cómo podría hacerlo. Porque mire usted, ve usted, erigir un centro es cosa de la dirección diocesana. Por tanto, quien que hace, el quite fecit et desfecit, estamos erigidos por el doctor Cipriano Monserrati, doctor diocesano. Si usted cree que escola tiene que ser suprimida, tiene que hablar con el director diocesano. Entonces el director diocesano estudiará la cosa y si quiere consultarnos a nosotros ya lo verá. Pero usted lo primero que tiene que hacer es explicar que quiere suprimir escola, que ustedes quieren suprimir escola, los superiores de la compañía, tienen que decir eso al director diocesano. También hay otro camino, aunque está respondido varias veces, entre tanto había habido la consagración de escola en el año 52 con un elogio tremendo del padre Svendimann, y se lo llevé. Y el padre Svendimann, la dirección delegada, pues aquí habló de escola cordis Jesu con mucho detalle, le enseñé en latín los anuncios apostolatos y la aprobación. Padre Svendimann había escrito al padre Collada, que le envió los estatutos, diciendo que Leventissime aprobó estatutos cordis Jesu. Ahora la dirección romana podría pensar que se equivocó y que ha cambiado de parecer o que se tiene nuevos datos. Si de Roma dicen que no es adecuado que en el apostolado esté una cosa como está la cordis Jesu, entonces sí, lo van a suprimirla. Pero lo tiene que decir o el general de la compañía, como director general del apostolado, o el obispo de Barcelona, como aquel de quien depende la dirección diocesana. Ahora, no es cosa del provincial ni de usted. Esto no puede ser provincial. Tiene que entender el general como director general del apostolado, de la oración, o el obispo. Bueno, no sé lo más del asunto, ¿eh? No sé lo más del asunto. No es bueno. ¿Por qué estamos en la Dalmesiana? Pues por una razón muy sencilla. Un día yo le voy al padre Solá y le dijo, padre Solá, escola está ahora abocada a morirse. Porque mire usted, se ha supuesto que no teníamos derecho a continuar en un piso y que como que no tenemos personal jurídica, no tenemos derecho a reclamar. Por tanto, nos hemos quedado sin un piso, que si ahora tenemos que buscarlo nosotros, o tenemos que comprar un piso de 150 millones de pesetas, o tenemos que alquilar un piso de 200.000 pesetas mensuales de alquiler. Y esto, en lo que yo entiendo, no lo tenemos. Y como no tenemos, no podemos andar buscando gente que ahora, si no se reconocen y no se ha apoyado nunca, y los que han apoyado a Escobar, pues no van a sacar, no pueden sacar. Ahora las familias pues, tienen un poco de dinero, y los que tienen un poco de dinero aquí están cargados de hijos y de responsabilidades familiares. ¿Cómo podemos pensar que Escobar va a sacarse ahora 200 millones para comprar un piso, los que cueste conservarlo, o 220 o 130 para pagar cada mes un alquiler? No veo. Esto está muerto. El camino que tenemos es morirnos. Ahora, a pesar de que esto es un hecho, yo antes de reconocerlo, voy a escribir una carta al Papa, una carta al general de la compañía como director general del apostolado de oración, y una carta al cardenal Giovanni, que todavía era arzobispo de Barcelona, de quien depende la apostolado de oración de la diócesis, porque la apostolado de oración está escrito en la diócesis. Por tanto, si el general de la compañía como director del apostolado, el cardenal Giovanni como arzobispo, de quien depende la jurisdicción del apostolado, y el Papa superior supremo de toda la Iglesia, pues ante las razones que yo les doy, no tiene más que decir, pues muéranse ustedes, ya está, ¿no? Pónganse a disposición de lo que quieran hacer con ustedes o si les quieran nada, ¿eh? Entonces yo tengo la conciencia tranquila, pero de momento no parece que sea tolerable que esto se muera. El paso va, está muy beso, que digo, está muy bien, haga usted estas cartas, y pues, tráigamelas, que me gustará mucho verlas. Enséñamelas a mí. Y entonces ya no os llegué a hacer estas cartas. Porque el Pasolá, que me pidió que se las enseñase a él, ya lo que quería hacer con la copia que le quería pedir, o decir, o leí lo que ganamos de este argumento y el otro más allá, lo hizo por su cuenta, ya lo vio claro él. Al cabo de unas semanas, cronología la tenía apuntada, tengo una libreta que está día por día todo esto. Al cabo de unos días, como 15 días o 3 semanas, una llamada telefónica de aquel petit que tenía con el abogado del colegio, Carlos Felipe de Trave, que había sido carlista, había sido cruzado español, es cuñado de Vives, ¿eh? Pero entonces era el abogado, es el abogado del colegio y del progre. Había pasado del carlismo de Sivate al progresismo, por cosas que pasan en el mundo, ¿no? La gente también cambia. Un amigo mío, el otro día murió su mujer, yo estuve en el funeral, después lo volví a encontrar y me dio las gracias en el funeral, estuvimos hablando. Pues Feliu le dice a Petit, y porque he hablado con el padre Renau, que era superior, dice que el padre provincial dice que ustedes irán a la voz mesiana. ¿Se recuerda? Desde que Feliu le dijo esto a Petit, hasta que se pudo plantear con el padre Suñer y la fábrica y la patronata y todo eso en la voz mesiana, habían de pasar en medio 2 meses y medio o 3, pero ya estaba dicho. Entonces, la cosa no se acabó aquí. Entonces, yo mandé Gomis, hice un mamotreto con 27 notas jurídicas, notas así, jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un señor tiene un contrato con unos inquilinos, y aquellos inquilinos son una peña de jugadores de dominó. No tienen personal jurídica ninguna, no son un club, sino un grupo de gente que se reúne y le jugar al domino, para el tresillo. Les han contratado el alquiler para un año. Pero antes dicen, estos señores no son nadie, queremos el piso libre, y los echan. Los reclaman, teníamos un contrato y nos han admitido el pago del alquiler. Entonces los otros, el propietario alegaba que no eran nadie. No tenía ninguna persona jurídica. El Tribunal Supremo dijo que, puesto que se le había admitido el contrato y se debía aceptar el pago del alquiler, tenía que respetarse el derecho que se le había reconocido al admitir el pago del alquiler. Por tanto, no hacía falta la persona jurídica, supuestamente. Para nosotros habíamos pagado el alquiler de la Ley 19 muchísimas veces, y hasta que dejaron de hacer los aumentos, habíamos soportado todos los aumentos permitidos por la ley, y el contrato era de la Cámara de Entidad Urbana. Por tanto, un contrato de tipo civil, para el cual él no hacía falta persona jurídica, ni civil ni canónica, porque si una peña le dominó, puede ser inquilino legítimamente. Este argumento se lo metió. Fue parar a la asignatura apostólica, a la Curia Generalicia de Compañía y a la Secretaría del Papa. Y a la apostola de Brasil. Y con estos argumentos, y otra cosa que pasó, vamos a ver, crudo, Planas, este que ha venido a hablar del padre, este, me dijo, el asistente... ¿Yo ven? El asistente de España, Urbano Navarrete, hablando de las cosas de Barcelona y de ese piso de Escoa y todo eso, me dijo: ¿y cómo usted defiende a esta gente? Urbano Navarrete, ¿y cómo usted defiende a esta gente? Yo les he dicho, porque les debo mi formación sacerdotal. Dice, tenga en cuenta que esto usted habrá recibido una reclamación, ¿no? El título del señor Gómez, casi así. Este papel yo también lo tengo. Ya lo he pasado a Monseñor Estanislao para que se lo tenga a disposición de su santidad, si quiere. Entonces se asustaron. Porque además el padre Solanos hizo escribirlo, lo enviamos al secretario de la asignatura apostólica. Tribunal de Derecho, no con la presidenciaría que se fuera interno, sino con el fuero interno. Y entre tanto me dijo a mí en Planes, dice, la jurisprudencia de la asignatura es defender al débil frente al fuerte, de modo que cuando unas monjas de clausura pobrecitas se pelean con un obispo, siempre ganan las monjas de clausura aquí en Roma. Las cosas débiles con poco dinero y poca fuerza social desde Roma las defienden contra los poderes fuertes de la Iglesia, porque si no, el poder episcopal sería una tiranía, ¿no? De modo que nosotros teníamos la impresión de que tendríamos apoyo, y al saber el asistente de España, que era del grupo, tengo una carta del padre Anel, estuvo aquí el padre Mendizábal, ve las cosas como usted. Otras personas de peso lo ven igual. Grave usted lo que pasa, quiere decir, las personas de peso, por ejemplo, el Pitau, era minoritario. Los asistentes de Goldenbach son todos de arrupe. Estaba comida ahí a la mesa. Sí, con propios. Ya ve lo que pasa. Esta es la nuestra, esta obra, reconciliar, hacer puñetas, ¿no? Pero saber que lo tenía el Papa, se frustraba. Y entonces tuvieron que mandar al provinciado que transigiese con nosotros. Yo es cuando le dije al padre Consolano, la Iglesia es una confederación anárquica de tiranías. Nadie manda. Por tanto, nunca el general de la compañía mandaría al provincial que nos acogiera en la Balmesiana, si no supiese que el general del provincial ya se lo ha tragado. Y se lo ha tragado, le dije yo, porque usted le explicó que si no, habría una carta al Papa, otra vez más de un año, por ejemplo, en España. Entonces usted, digo, no, usted no conteste, yo le explico mi punto de vista. Entonces, como que usted le explicó esto, sin pensarlo, entre usted y yo hemos hecho un chantaje suficiente para que el general ya pueda mandar al padre Renau Tuñí que haga lo que queremos. Y entonces el padre Solano se puso a reír. y no me dijo que tuviese razón. Me dijo, tu suerte es que aquí están Mauve. Y después, el día de la inauguración, comiendo cosas, tapas y bebiendo, entonces dijo, sí, sí, vais a tener la sort de poderlos aportar aquí. Por tanto, estaba muy claro que lo que yo me inventé era la historia real del asunto. Al saber, al darles planas, el escrito de Gómez, al monseñor, el polaco, este secretario personal del Papa, y saberlo en la curia de Borgo San Francisco, entonces tuvieron que cambiar de parecer y optaron por mandar una cosa que no querían a un provincial que no lo hubiera querido, pero para eso le había explicado la cartilla. Y las cosas van a decir. Bien. Y sobrenaturalmente, Dios defensa. Por tanto, vamos a ver, si tú mis propósitos, a mí surten bastante bien porque a mí no es inverosímil. Pero los que me dicen que no, yo apenas intentar seguir. El mundo en que no se ve. Escola. Mi hija con José de la Luz, después de lo de mi hija, y que no se hubiese hecho el matrimonio a Alcina, el matrimonio a Manresa, y como que por tant, com si pogués salvar el pis de l'hora i salvar a la Valenciana.